Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy escucharéis el monográfico especial que dedicamos hace cosa de 5 años a Entrevista con el Vampiro. Somos unos nostálgicos. ¿Qué le vamos a hacer? Y en el final del programa nos iremos hasta un lugar asombroso y extraño. Nos trasladaremos al bizarro mundo de Lovecraft para escuchar el relato Los gatos de Ulthar. ¿Cambias el sitio a Blake para que podamos sentarnos juntas? Se lo he pedido a Todd, pero dice que tiene no sé qué cosa médica. Porfa. ¿Qué te pasa, tío? ¿Algún problema, señor? ¿Pero qué coño te pasa? ¡El puto avión va a explotar! Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so. From the novel by Anne Rice. From Neil Jordan, the director of The Crying Game. I've come to answer your prayers. Life has no meaning anymore, does it? His name is Lestat. But what if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. One you could never imagine. I can see you lying on a bed of satin. He chose one man. He gave him infinite power. Eternal life. And a daughter who would be forever young. This is the only real evil left. And then he took the light of day. Vampire. You never knew what life was until it ran out in a red gush over your lips. I can't stand this any longer. You made us what we are, didn't you? God kills indiscriminately, and so shall we. You like dying? You condemn me to hell! A monster. End her suffering and yours, for do not doubt, you are a killer! I want some more. Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, and Christian Slater. Interview with the Vampire. Thank you. Antonio Banderas. Venga, ¿quién comienza? ¿Comienzas tú despellejando un poquito a Anne Rice? No, Lorenzo, eso para dentro de un rato. Vamos a poner un poco en antecedentes a todos nuestros oyentes, por si acaso alguno no ha visto o no conoce muy bien esta película. Entrevista con el vampiro se filmó en el año 1994. La dirección corrió a cargo de Neil Jordan, un gran director que, bueno, pues tiene ahí películas como En compañía de lobos, por ejemplo. Y esta película está interpretada no en compañía de lobos, sino Entrevista con el vampiro, por Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater, Kirsten Dunst y Stephen Rea. El guión corrió a cargo de la propia Anne Rice, basado en su novela. La banda sonora es de Elio Goldenthal y en el año 94 también salieron grandes títulos, como por ejemplo Pulp Fiction, Forrest Gump, Cuatro bodas y un funeral, Quiz Show, el dilema, Balas sobre Broadway, de Woody Allen, Cadena perpetua y Ed Wood, de Tim Burton. Y yo creo que ahora ya puedes empezar, pero en pequeñas dosis. Lorenzo, háblanos un poco de Anne Rice. Modérate. No en lo que vayas a decir, sino en la cantidad, porque tiene que darnos para todo el programa. No, además, un poquito voy a hablar de esta mujer porque tampoco voy a... ¿Tampoco se lo merece? No, bueno, se va a describir ella solita, además con algunas declaraciones que, bueno, pues ha hecho sobre todo a última hora. Pero vamos a empezar por el principio, sí, que diría Charles Dickens en su David Copperfield, ¿no? Uh-huh. Y cómo es el principio, pues con el nacimiento. Bien, Nia O'Brien Rice nació el 4 de octubre de 1941 en el Mercy Hospital de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Bueno, pues Anne es un nombre que ella elige porque no se llama Anne, sino que se llama Howard, como Howard, el pato. Howard Allen, ¿no? Sí. Un nombre como de chico, vaya. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues sus padres, Catherine y Howard O'Brien, debían de querer un niño como segundo hijo porque a Anne la bautizaron, como he dicho, con el nombre de Howard Allen O'Brien. Y al final acabaron siendo cuatro hermanas. Es de suponer que desde que Anne tuvo uso de razón detestó su nombre, ya que el primer día de colegio, fíjate, cuando llegó con su madre y le preguntaron el nombre, la niña respondió rápidamente Anne, y su madre ni le corrigió ni le dijo nada. Así que a partir de entonces fue Anne, uh-huh. Nada de Howard Allen, como el pato. Bueno, pues rondando los 18 años, en una clase de periodismo de Richardson, conoció a su futuro marido, el pintor y poeta Stan Rice, un año menor que ella, y que enseguida se fijó en Anne, ya que cambió de sitio para poder sentarse a su lado en las clases. Este muchacho se sentaba siempre en la primera fila de los aplicados y desde luego se convirtió en un bala perdida. No, eso ya es cosecha mía. Se fue a las últimas. Que es por culpa irte... de Anne Rice, ¿tú crees? Sí, es como irte a las últimas filas del cine. Así que esto ya nos describe a una Anne Rice un poco casquivana. Sí. Bien, pues tuvieron una buena amistad y empezaron a salir juntos el verano que Anne se graduó. Desde finales del 1959, no del 800, ya sabemos que Anne Rice pues bueno, no se conserva demasiado bien, pero es de este siglo. Bueno, pues el contacto entre ellos fue limitado, ya que Anne entró en el Texas Woman's College en Denton y Stan estaba acabando sus estudios superiores. Al año siguiente, Anne decide irse a vivir a San Francisco, por lo que pues podía mantener correspondencia, pero a mediados del 61, Stan le envía a Anne un telegrama pidiéndole que se case con él. Y así lo hacen, efectivamente, en octubre del mismo año en Texas. Después se instalaron en Hyde Ashbury, en San Francisco. Ya casados, Stan escribía poesía, por la que ha recibido numerosos premios, mientras daba clases en la San Francisco State University y Anne publicaba en el Transfer. Bien, el 21 de septiembre del 66 tienen una niña a la que llaman Michelle. Y es esta Michelle la que va a dar quizás a uno de los personajes, para mí, de los personajes más encantadores de las crónicas vampíricas, que es esta Claudia, a la que durante mucho tiempo Anne Rice venía queriendo darle voz y protagonismo en un volumen que no se ha llegado nunca a realizar y que posiblemente no se llegue a realizar nunca por ese momento que está viviendo Anne Rice en estos momentos. ¿Y por qué esta hija suya es el origen de la creación de este personaje? Bien, vamos a llegar un poquito porque, mira, En el 69, mudados a Beckerley, Anne escribe ya, comienza a escribir relatos cortos, y en uno de ellos lo titula como Interview with the Vampire, entrevista con el vampiro, que empieza siendo un relatito corto. Y también escribe una novela, Catherine and Jean, que comenzó así, de alguna forma la presentaba y no tenía demasiado éxito entre los editores, hasta que ya finalmente consigue conocer a uno que sí que, bueno, pues le da perspectivas de poder publicarlo. En el 72 logra obtener su doctorado en escritura creativa con su tesis sobre Shakespeare y Hemingway, a pesar de la grave enfermedad de su hija. Aquí es donde vamos a llegar, cómo nace Claudita, ¿eh? Esta Claudia. Sí. Bueno, pues efectivamente tiene una grave enfermedad su hija, hablamos de una leucemia. Y el 5 de agosto de ese mismo año, Michelle muere de esta enfermedad de leucemia. Esta pérdida suma al matrimonio de Anne Rice y de Stan Rice en una desesperación y en una espiral de alcoholismo. Y bueno, pues en el 73, con la pérdida de esta hija, y en solo 5 semanas Anne transformó este relato corto, entrevista con el vampiro, en la novela que conocemos ahora. Al año siguiente acude a una conferencia de escritores en el Squid Valley y allí conoció a su futuro representante, Phyllis Seidel, que es lo que decía antes, el que tiene que ver mucho con la publicación de esta novela. Hasta el momento no había tenido demasiado éxito con los editores, pero sí que en esta ocasión con Phyllis Seidel como representante se publica en el 76 esta entrevista con el vampiro y la Paramount Pictures compra los derechos de la película por $150,000 con una opción de 10 años que fue rodada en el 94 con guión de la propia autora, implicada en el guión de la película. Pues bien, tras la publicación de la novela, Anne y Stan viajan por Egipto, por Europa y por Port-au-Prince, donde debieron empezar a olvidar sus penas porque el 11 de marzo del 79 nace su segundo hijo, al que llamaron Christopher. Christopher Rice, que bueno, pues es también un conocido escritor que hace pues ya mucho tiempo se declaró abiertamente homosexual y que escribe en una columna de una revista junto a otro escritor también abiertamente homosexual como es Clive Barker, autor entre otros libros pues de los libros sangrientos, de Cabal, otro escritor muy cinematográfico. Bueno, pues, ¿qué te parece si hasta aquí, bueno, mira, nace su segundo hijo, que es Christopher, este famoso, famoso escritor, y ya en el 89 se trasladaron a vivir al 1239 de Fair Street, en el Garden de Street, en su querida Nueva Orleans natal. Qué envidia. Yo creo que, sí, pues hasta aquí, y luego seguimos con esta historia de Anne Rice, ubicada ya en esta dirección que yo creo que para todos los lectores de Anne Rice es una dirección pues referencial. El 1239 de Fair Street en el Garden de Street de Nueva Orleans. Me has parecido interesante. ¿Vives aquí? No. Solo es una habitación. ¿Qué te parece si empezamos? Bien, ¿a qué te dedicas? Soy vampiro. Eso no me lo habían dicho nunca. Supongo que lo dices en el sentido literal. Por supuesto. Te estaba esperando en el callejón, observando cómo me mirabas. Y luego has empezado a hablar. Pues qué suerte que he tenido. Tal vez la hayamos tenido los dos. Has dicho que me estabas esperando. Bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? ¿Beberte mi sangre y todo eso? Sí. Pero ahora no debes preocuparte por eso. Tú crees realmente que eres un vampiro, ¿verdad? No podemos empezar así. Déjame encender la luz. Creía que a los vampiros no les gustaba la luz. Nos encanta. Solo quería prepararte. Bueno, yo creo que es de sobra conocido. Bueno, ¿me oís bien? Yo me oigo como... Sí, se te oye más o menos un sí, poco. Sí, se te oye con distorsión. A ver, es que estoy un poco distorsionada hoy. No, es el viento. No, ahora no, no termino de oírme bien, pero bueno. No. A ver, yo creo que ahora sí. A ver. Creo que es de sobra conocida por todos la anécdota que ahí atrás corrió el rumor de que Anne Rice quedó bastante decepcionada cuando se enteró que Tom Cruise iba a interpretar a Lestat. Pero bueno, dicen que rectificar es de sabios y ella después reconoció públicamente que le había gustado mucho cómo había interpretado a uno de sus vampiros. Otro de los actores que se barajó en su momento para hacer de Lestat fue Rutger Hauer. Bueno, se supone que Anne Rice escribió el papel de Lestat pensando en él. Uh-huh. Eso es, pero al final no pudo ser. También creo que se le ofreció este papel a Johnny Depp. Pero bueno, es lo que suele ocurrir antes de las películas, ¿no? Que sí, están los actores pululando alrededor de un papel. Normalmente eso siempre hay, para un mismo papel hay varios actores. Hombre, se han barajado muchísimos nombres, ¿eh? Porque yo tengo aquí, fíjate, Alain Delon y Timothy Dalton como Luis. ¿Ah, sí? Sting, Julian Sand, Tom Bayer, Mel Gibson, Richard Gere, John Travolta y Daniel Day-Lewis y Roger Hauer como el star. O sea, fíjate bueno, los nombres que se barajan. Hubiese votado por Julian Sands, que sí, es una de mis debilidades. En ello. Y he encontrado una cosa curiosa, y es que la Paramount me preparó un proyecto en 1976 que iba a ser interpretado por Mick Jagger haciendo de Luis y David Bowie como Lestat. Bueno, imaginaos, ¿eh? Bueno, pues hubiera estado bien, ¿no? Yo creo que sí. Que hubiera sido muy interesante, exactamente. Yo creo que sí. Además hubieran tenido oportunidad de volver a liarse. Una vez más. Claro, recordando una vez viejos más. Tiempos. En el 76 ya estaba Mick Jagger con... Ay, ¿con Jerry Hall? Con Jerry Hall. Pues igual sí, ¿no? Sí. O con Bianca Jagger. Espérate, con Bianca Jagger. Uy, quizá bueno, con pues Bianca agarra Jagger. La Bowie y la arrastra. Guapa era la Bianca. Yo creo que con Jerry Hall comenzó a principios de los 80, más uh-huh. bien. Yo creo que todavía debía estar con Bianca Jagger. Y si no, que nos llame alguien y nos lo confirme. Que nos o llame desmienta. Bianca. Que llame Anne, que llame Bianca. Que nos llamen todas. Que llamen todas. Bueno, si nos llama Jerry Hall, como que no llame ninguna más. Vamos pero, a ruido. No sé, ¿qué tal hablará español? Jerry Hall no debe hablarlo. Ay, bueno, que nos hable en inglés, en turco, en lo que quiera. Pero ella que es tejana de pro. Que nos hable. Y nos apañamos y la traducimos. Bueno, es verdad que tenemos aquí a Mamen, que para eso la hemos mandado a un colegio de pago a estudiar idiomas. A uno suizo. Anne Rice afirmó que hubiese preferido a Antonio Banderas en el papel del Lestat. También se comentó eso. Muy al principio, ¿eh? Bueno, pues sí, como hace el papel tan bonito. Y Armand, pues a mí no me disgusta, perdonad que os diga. Tiene una pedrada. Menuda pues interpretación. A mí me parece muy teatral. Bueno, muy teatral la interpretación de Antonio Banderas en esta película. No, yo es que la interpretación de Antonio Banderas la veo muy, muy adecuada al ambiente que quieren desarrollar en Europa. Sí. Eso, muy teatral, ¿no? Muy están teatral, en el teatro de los vampiros. Como su vida la desarrollaban en un teatro, era todo muy teatral. Sí, pero incluso esas escenas que salen fuera del teatro de los vampiros... yo le veo eso, especialmente sobreactuado. Sí, afectado, quizás. Sí, mucho, mucho. No sé. A mí no me acabo de convencer. A mí no me entusiasmó, pero he de reconocer que, al menos para mí, se deja ver. Sí, los miembros. Sí, sí. Los miembros del equipo se reían mucho con un comentario que le hicieron, porque iba disfrazado de vampiro. Incluso cuando no rodaba iba siempre con la ropa. La gente pues le conocía poco y siempre pensaba, oye, este colgado. Pues un gótico loco salido, por California. Yo aquí sé. En el rodaje y tal. Bueno, me lo imagino. Además, es que no me extraña, porque esas ropas... Yo haría lo mismo, ¿eh? Me saldría del set. Digo, bueno, me voy para casa. No, no, que ni me cambio, que me voy. Y los modelos de la niña. Bueno, no, no, los bueno. modelos son... de la niña son una delicia. Me recuerdan sí, a mi bueno, colección de muñecas de casco. Es el mejor personaje de toda la película. Aunque es para estrangularla. El de Claudia. Tiene una pedrada, esa niña tiene una pedrada. Ah, pues yo la encuentro muy... A mí me encanta. A mí me gusta. No, no, si lo hace muy... No, no, sí, no. A ver. ¿Te refieres a la carrera que ha cogido después? No, no, que va. Es el personaje de la niña. Uh-huh. Está muy bien hecho porque consigue eso, que la veas como una niña repelente. Sí. En un momento dado, pues, el papel de Brad Pitt, el papel de Luis, dice que era como una auténtica depredadora, pero con todo, digamos, el egoísmo que podía tener una niña. Y eso todavía lo convierte en un personaje mucho más odioso. Más odioso, para el espectador es un personaje odioso, porque Es más, cuando ves cómo termina, dices para tus adentros, ¡bien! Se lo merecía. Lo disfrutas. Se lo merecía. Lo disfrutas. A pesar de que... Uy, pues yo me quedé muy mal. De que el Star... Porque yo creo que era la gran perdedora de la película. Y yo creo que... En cierta manera es la perdedora, pero... Hombre, llega un momento que piensas eso. No, todo lo que hace lo justifica en un momento en el que habla con Luis. Uh-huh. Cuando quiere que convierta a la constructora de muñecas uh-huh. en vampiro para que sea su compañera, porque ella sabe que le va a abandonar, que la va a abandonar. Y lo que no quiere es estar sola. Claro, porque se ve que está enclaustrada en un cuerpo de niña. Nena, sí. Que te nos codificas. ¿Sí? A ver qué pasa aquí, que no pagamos las cuotas en la emisora, ¿eh? Que te nos codificas, a ver. Se ve eso, metida en un cuerpo de niña y que nunca va a poder uh-huh. amarle como una mujer. Así es. Y sí, los culpables fueron ellos que crearon al monstruo, eso sí que es verdad. Bueno, pero ellos, la niña era un poco repelente. Sí, bueno, colaboraron los dos. Porque él fue. Luis fue el que primero que bebió de ella. Luis sí. pensó que la había matado y fue el otro detrás. Qué menuda pájara era. El Stat y se la llevó a casa. Pero yo tengo que reconocer que me gustó mucho la interpretación de Tom Cruise. Me sorprendió también. Muchísimo. A mí también. Me mí sorprendió también me mucho. En general, vamos, todos los. Sí, no, están todos, todos los actores. Bueno, y como buen papel. Creo que hay que dar el dato anecdótico: que es bien sabido que el papel de Christian Slater lo iba a interpretar River Phoenix, que murió poco antes. En el Viper Room, en el local de Johnny Depp. Justo pues salía del local y murió en la acera en brazos de su hermano. Sí, pero se murió por meterse... Claro, es que se metió una combinación explosiva. Lo que no debía. Se metió una combinación explosiva. Sí. Pero también he oído que la familia fue demandada. ¿La familia de quién? De River Phoenix. ¿Por qué? Porque ellos firman una cláusula antes de rodar con la película, como que no toman drogas ni nada de esto. Ah, y claro, ellos fueron, pues... Se murió, tuvieron que buscar otro personaje, no eso les costó más dinero... Y oí comentarios de que la familia de River Phoenix había sido denunciada por la productora de la película. Pero eso es un poco ridículo, ¿no? La familia, ¿por pues qué? Sí, él era mayor de edad. Sí. Y entonces no puedes demandar un muerto. Ya, por eso, pues sí, por eso cogieron a la familia. Pero es un poco ridículo. Pero si fue así... En los Estados Unidos, como se ven murió, tantos juicios estúpidos... Sí. Pero, y murió en manos de Joaquín. Pues Christian Slater se dice que después de rodar esta película y ganar el sueldo que... iba a haber ganado River Phoenix, donó ese sueldo a distintas obras de caridad, sobre todo River Phoenix estaba metido en temas de medio ambiente uh-huh. y todo eso, entonces donó, fue repartiendo entre distintas asociaciones con las que estaba involucrado River Phoenix, bueno, pues Christian Slater repartió ese sueldo. Sí, le repartió el dinero, el sueldo bueno, que ganó. Pues, un buen detalle, no está mal, ¿no? Uh-huh. Le pregunten ahora. Ya. pues no sí, sé. Porque el pobre, no sé, últimamente... Está de capa caída con eso de V-Ball, que le quiere levantar la carrera. Ay, Dios mío, miedo me da, miedo me da. Pero bueno, volvamos a entrevista con pues el vampiro. Mira, tengo también un dato que no sabía, y es que Cristina Ricci hizo una prueba para el ¿sí? personaje de Claudia. También hubiese estado muy bien. Ya, bueno, Cristina Ricci siempre está bien. Siempre está bien. En lo que haga, sí. Otro de los que optó... A ver, Lorenzo. Yo no la veo a Cristina Ricci en el papel de... Yo sí. ...de Claudia. No, yo creo que la apariencia de Claudia está muy bien en esta muchacha que eligieron. Es mucho más angelical. Porque yo creo que además era lo que quería plasmar Anne Rice en la novela. Es una depredadora en un cuerpo de muñeca y encima con un rostro angelical. Nadie se espera... Era, yo creo que esta dualidad, ¿no? Entre el mal que reside siempre en una cara de ángel. Y yo creo que Cristina Ricci no hubiera dado ese toque de a Claudia. No sé, yo sin embargo, sí. A esta muchacha sí la veo en el papel de Claudia, me gustó. Pero eso hombre, sí, todo hubiera sido verlo. Yo a Cristina Ricci la hubiese teñido el pelo, como hicieron en Sleepy Hollow, por ejemplo, para hacer de Claudia en entrevista uh-huh. con el vampiro. Sí la veo, pero teñida de rubio también. Por lo que tú hablas, ¿no? Por lo que tú comentas, ese aspecto angelical normalmente lo dan mejor las personas rubias o arrubiadas. Sí. Uh-huh. Los morenos, pues tenemos ese pelo negro, nos hace las facciones más duras, uh-huh. más no tan angelicales, vaya. Al menos la idea de los ángeles es más esa. Los ángeles sí, se supone que son rubios, sí, excepto los que canta Machín, que eran negros. Negros. Bueno, pues se comenta también que en esta película hubo un ligero error, por así decirlo, ¿no? En el guión, porque se eligió a Antonio Banderas para el papel de Armand, que supuestamente tenía 17 años. Ahí choca un poquitín, ¿no? Quizá un actor más joven, un veinteañero, hubiese quedado más exacto, por así decirlo, ¿no? Hubiese encajado mejor en ese papel que describió Anne Rice en su novela, ¿no? Hombre, ya sabes que las adaptaciones sí. Siempre suele hacer algún cambio para... Uh-huh. No, y además viendo los nombres que nos ha dicho Felipe que se barajaron, que iba a aparecer aquello, no te digo, un poco más que un recinto de la tercera edad. ¿Geriátrico? Sí, absolutamente. Sí, hombre, sí, ten sí. En cuenta que las primeras opciones que quería Anne Rice eran tanto Roger Howard como Tom Berenger. Pero o sea, y los dos tenían 45 años ya en ese momento. Entonces esta mujer visualiza... Lestat, o sea, 45 años en ese momento, en el 94, para interpretar a Lestat. Visualiza sus personajes de cine, esta mujer, está visto, cuando los escribe los ve, Sí, hombre, sí. La escribió en el 76, entonces Roger Howard, pues en ese momento estaba pues, potente. Estaba bien. Estaba potente, claro, hay que recordarle después, cuando Blade han hecho, Runner. Cuando han hecho, sí. O sea, 20 años después, 18, la adaptación, pues, hombre. ¿Quién hubiese estado bien en el papel de Armand? A ver, pensad algún actor de ahora, pues eso, veintipocos años, ¿no? Un actor, se supone que tiene que representar 17, bueno, pues 17, 20, 22... Colin Farrell, sí, pero ya está demasiado mayor. Hombre, en una época yo creo que así más jovencito, sí. Colin Farrell, sí. Sí, le ves como Armand. Sí, a mí Armand me creo que es de mis favoritos. Sí. Uh-huh. Y además es el que tiene un atractivo poderoso y además magnético. Yo creo que en estos momentos un Colin Farrell... Un Colin Farrell, pero igual uh-huh. Eso, hace unos años. Bueno, ahora no sé cuántos años tendrá. 31, 32, debe tener por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Pues eso, hace 10 años. Hace 10 años. ¿Qué te los codificas, nena? Sí, sigo aquí, no sé. Como tienes las hojas en medio, no sabemos si de pronto aparece un pecho o algo así, pues perdemos visión. Con que me veas los labios de la cara, tienes bastante. Qué miedo, qué barbaridad. Por y favor. No sé, ¿y qué otro actor? A ver. No sé, la verdad es que no, tienes unos cuantos ahora, tampoco pero. Se me ocurre. Eso que despierte. Hombre, esa sensación de portento viril. Se metió después. Hombre, yo estuve al Towson, le veo bien. Después ha sido el que hizo del Staten en de la Reina de los Condenados, que sí. Lo hizo muy bien, me gustó muchísimo también. Sí. Y sí, le veo así, en plan. Sí, tiene esa mirada. Además, esa es que me recordaba mucho más eso. Más en la Reina de los Condenados parecía más eso, el personaje como Darman, que el del Staten mismo, vamos. Bueno, pues ya tenemos ahí dos para un hipotético. Bueno, espérate un poco, ahora vamos con Ana Roth, espérate un poco. Ya sé que está ansioso por... Bueno, pues, ¿qué más? Otra de las actrices que optó al papel de Claudia fue Dominique Swain, quizás no es muy conocida, pero fue Lolita. La que interpretó a Lolita en la última versión. La de Jeremy Irons. Llevada al cine. ¿Adrian Lyne? Creo que sí. Sí, Adrian Lyne. Ya lo sé. Se enfría enseguida. ¿Podremos vivir así? ¿De la sangre de los animales? No lo llames vivir. Llámalo sobrevivir. Yo como yo te debes atrapar un mes en un barco. No hay nada en este mundo que no posea cierta fascinación. Sí. Me aburre esta charla. ¿Podemos vivir sin matar a nadie? ¿Es posible? Todo es posible. Pero prueba una semana. Ven a Nueva Orleans y deja que te muestre algunos placeres. Bien, pues con Anne Rice y su marido nos habíamos quedado en esta dirección tan popular para todos los seguidores de la escritora en el 1239 de First Street en el Garden District de Nueva Orleans, esa Nueva Orleans natal de ella. Pero hacemos flashback, algo que es tan cinematográfico, y vamos a una niña pequeña, esta Howard Allen, y bueno, pues desde pequeña estuve interesada en temas de vampiros y brujas. Yo creo que dos temas sobre los que ha escrito sus grandes sagas, tanto estas sagas vampíricas como las brujas de Mayfair. Y bueno, pues en su carrera como escritora también ha publicado con los seudónimos de Anne Rampling y de A.N. Roquelaire. Este último en sus primeros años y para temas más orientados a adultos. Bueno... La literatura erótica, sí, ¿no? Bueno, erótica. alguna novela erótica, incluso romántica, ¿no? Sí, sobre la Bella Durmiente, ha sido una trilogía que hizo que, bueno, lo llaman erótico a cualquier cosa, porque esta mujer en cuanto llega a una... tú estás leyendo y cuando va a llegar la parte en donde parece que la cosa se va a poner un poco más caliente, pues ella misma es la que siente un pudor y desde luego ala, pega cortinazo y pasa otra cosa, con lo cual, bueno, mira, chica, para leerte algo así con una mano te lees al Marqués de Sade y te quedas como Dios. Pues bueno, sus libros contienen constantes mezclas de lo horroroso con lo lujurioso, destacándose en sus historias de ficción los sentimientos homoeróticos que sienten sus personajes y que, bueno, siempre hemos visto en las relaciones, sobre todo de estas crónicas vampíricas. Sus más importantes obras bajo estos pseudónimos son, como he dicho, la trilogía de La Bella Durmiente, donde Reis dejó volar su imaginación portentosa situando la acción en sitios lejanos y en palacios, cosa que, bueno, ya hemos visto que el primer libro fue esta entrevista con el vampiro, hemos seguido toda la, todo el bagaje... todo el bagaje, y bueno, pues tío, al final en el 94, Neil Jordan, como hemos visto, realiza la película basada en su libro y protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt, y bueno, pues años más tarde también se ha llegado a realizar otra película sobre el segundo y el tercer libro de las crónicas vampíricas que han hecho ahí. Eso sí, es interesante anotarlo, porque mucha gente anda un poco perdida cuando ha visto la película La Reina de los Condenados. Al desconocer un poco la obra de Anne Rice, pensaba que era la segunda parte, o sea, el segundo libro, y que va, es el tercero, pero en la película es... a ver, en la literatura es el tercer libro, ¿no? La Reina de los Condenados. Es el segundo y el tercero, porque en el segundo es cuando él se convierte en Estrella de Rock. No, a ver, digo de los libros, La Reina de los Condenados es el tercero. Ah, es el tercero. Porque en medio está Lestat el vampiro. Sí. Pero en la película han cogido Lestat el vampiro y La Reina de los Condenados y los han fusionado. Es bueno aclararlo. Comienza Lestat en el momento en el que él lleva ya muchísimo tiempo durmiendo, el sueño de los no muertos, y es este grupo de música que... al que escucha es lo que hace que se levante. Y es con lo que arranca La Reina de los Condenados. Hombre, el problema, la Reina de los Condenados, la película, se quería distanciar, es más, de entrevista con el vampiro. O sea, querían que no tuviera nada que ver para no confundir mucho a la gente. Cosa que es inevitable si conoces la trilogía, pero fue lo que más quisieron hacer, distanciarse de lo que es de la película de Neil Jordan. O sea, que no fuese como una segunda parte. No, es como otra película, como otra película aparte. Vale, bueno, continuamos con Anne Rice. Esta película fue criticada por la falta de coherencia con respecto a los libros originales y yo desde luego, con el tiempo casi como que me ha gustado más que en su momento. A mí me ha pasado igual. En su momento no, estaba más influido por los libros de Anne Rice y entonces me dejó un poco decepcionado. Con el tiempo y ya distanciándote un poco de la literatura de Anne Rice, desde luego que ya le encuentro mayor atractivo a esta película. Yo es algo que me dijo mucha gente cuando fuera a ver la película, que olvidara los libros. Sí. O sea, que los dejara aparte totalmente. Pero es que Lestat el vampiro se merece un libro. Uno completo. Estoy de acuerdo. Uno completo. Yo, con esa madre que se entierra en el jardín para descansar. Bajo tierra. Oh, lo que era maravilloso. Yo con el tiempo espero que alguien haga una trilogía en condiciones, aunque sea para la tele, pero que cojan los tres libros y los hagan tal y como se deben hacer. Que creo que sería algo interesante. Pues, por ejemplo, estábamos hablando del segundo libro, Lestat el vampiro, y es que el segundo libro de la saga, Lestat el vampiro, se ha convertido en un musical de Broadway. No sé si lo sabíais, pero bueno, es un musical de Broadway. Si vais a Broadway, no sé si seguirá en cartel, pero me imagino que sí, porque se hacen perpetuos los musicales en Broadway. Y podéis contemplar pues Lestat el vampiro. Bien, en diciembre de 1998, ya llegamos a tiempos más recientes, a Rice se le diagnosticó una diabetes mellitus cuando entró en un coma diabético. Pues bien, desde que empezó a tratar su condición con insulina, Rice ha sido toda una activista para que la gente se haga exámenes para diagnosticar la diabetes. Por su eterna batalla contra el sobrepeso, así como la depresión por la enfermedad y la y consecuente muerte de su esposo en diciembre de 2002, su esposo, el poeta y pintor Stan Rice, muere en 2002, hace poquito, pues Rice llegó a pesar 254 libras. Eso traducido en kilos, ¿sabes cuánto puede ser? No, pero... pero creo que una porrada de kilos, bastante, ¿no? Cansada también de la apnea al dormir, la movilidad limitada y otros problemas de la obesidad, se sometió a una cirugía de bypass gástrico el 15 de enero de 2003. El 30 de enero de 2004, Anne Rice anunció que dejaría Nueva Orleans para mudarse al suburbio de Jefferson Parish, en Luisiana. ya puso la más grande de sus tres casas en venta y planea vender las otras dos que aún continúan, por si alguien... Pues, estamos oye, a tiempo. Sí, alguien quiere comprar alguna de las dos grandes mansiones de Dan Rice, pues todavía está a tiempo porque vendió una, la grande, y quedan dos. A ver, ella, sacar el monedero. Sí. Ella vive sola desde la muerte de su esposo y la mudanza de su hijo a otro estado. Aunque algunos aseguran que desea más privacidad de los fanáticos que acampan días en las afueras de su casa. Hasta 200 personas han sido contadas esperándola después del servicio dominical de la iglesia. Ella no lo lleva muy bien este tipo de cosas porque, bueno, pues ya vemos que se ha comenzado a apartar de toda vida social. Y también es muy requerida en las firmas de libros para los fanáticos de la ciencia ficción, pero ella ya está un poquito retirada de todo este mundo tras la muerte de su marido y los problemas que ha tenido con la salud. Bueno, pues además ha pasado recientemente por un mal momento profesional cuando tuvo la ocasión de leer unas malas reseñas que daban algunos usuarios de Amazon.com, sabemos esa página de internet donde se venden libros, discos y donde uno puede dejar su opinión, sus reseñas sobre el libro a otros usuarios que pretenden comprar esa obra. Bien, pues se hicieron unas cuantas reseñas bastante negativas y bueno, pues en cuanto al libro Blood Canticle, una de sus últimas obras, y bueno, pues ella lo llevó bastante mal creando pues un cierto escándalo y bueno, la actitud de la escritora fue calificada de ridícula y de fuera de lugar por la crítica literaria. Bien, últimamente la popularidad de Anne Rice ha decrecido bastante, en parte por las malas acogidas de esta crítica literaria a sus últimas obras. Las obras más recientes como Sangre y Oro, la biografía de uno de sus personajes más queridos por ella y por los lectores, Marius, no ha cuajado muy bien en las ventas, en parte debido a lo que, al reciclaje intelectual que la propia autora ha hecho de sus libros y que comentan mucho, o que comentamos muchos de los que hemos sido sus seguidores, ¿no? Que se parecen demasiado los unos a los otros y ya no alcanzan ese esplendor, ni la novedad, ni la maestría de los títulos anteriores. Eso es lo que comentabas tú ayer, ¿no? Sí, cuando es un poco cansino. El programa de hoy. Sí, que constantemente una y otra vez vuelva dentro de estos ciclos a repetirte cosas que ya sabes, dentro de una misma novela, a repetir un fragmento y otro y dar vueltas y a marear. Sí, a marear un poco la perdiz. O sea que no está pasando por un buen momento la mujer. Sí, pues ha llegado al punto de que en octubre del 2005, hace relativamente poco, anunció a Newsweek que desde este momento sería una escritora cristiana y en sus palabras dijo, traduciendo, prometo que a partir de ahora solamente escribiré para el Señor. Y bien, ella ha puesto fin a tanto a la saga, ha finalizado la saga de las crónicas vampíricas y las brujas de Mayfair, siendo el último libro que ha escrito lo que decíamos Blood Canticle y que creó ella pues esta especie de escándalo que la crítica consideró que era excesivo y ridículo por parte de una autora que ya estaba consagrada y que ya desde luego tenía un público, que era el propio público quien estaba exigiendo eso. Novedad, sí. Esplendor y la maestría de otros títulos de las crónicas. Pues qué cambio tan radical, ¿no? Uh-huh. Es que estas últimas palabras que has dicho de ella, o sea, dichas sí, sí. por ella misma, de hecho, lo me último, suenan como un poco mesiánicas, ¿no? Un poco es que lo último en plan que, iluminada. Sí, lo último que ha escrito o que está escribiendo es una trilogía dedicada al Señor, a Cristo. Y de hecho estaba en superventas dentro, en Amazon, en la propia página que con los comentarios de los lectores de Anne Rice pues creó este malestar en ella. Desde luego ya estaba viviendo una situación un tanto tensa dentro de su vida personal. Ha sido primeros puestos de ventas dentro de la literatura cristiana. Lo que ocurre es que bueno, oye, su modo de vida perdón, y de expresarse es la literatura y obviamente en sus libros se ve reflejada gran parte de su vida. Perdón, bueno, ahora no es que esté descodificada, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, si es su manera de echar fuera todas las penas e incluso de reencontrarse a sí misma y sentirse mejor, uh-huh. pues bendita ella. En fin, uh-huh. pues esta es su libertad pues, y la de respetamos. Momento, eso ha dicho Anne Rice uh-huh. en las últimas declaraciones que daba el Newsweek. Era eso, que finalizaban aquí las crónicas vampíricas y las brujas de Mayfair, aunque ha llegado un momento ya en que tanto una saga como la otra se han mezclado. Se mezclaron y, uh-huh. y bueno, pues había un batiburrillo ahí que para entender ciertos libros al menos tienes que tener una referencia, haberte aproximado también a los anteriores. Sí, sobre todo a unas sagas y a otra. Ya entiendo. Yo es que las crónicas vampíricas prefiero dejarlo en los tres primeros libros y ahí se acaba. Es que lo prefiero, vamos. Y mamen que la tenemos ahí un poco arrinconada, que sí. Sé que has visto la película. Uh-huh. Y bueno, pues si la has visto varias veces, entiendo que te ha gustado. Pues la primera vez que la vi no me hizo mucha gracia. Ajá. Porque encima ya Tom Cruise no le soporto y Brad Pitt, pues todo será el ídolo de las nenas, pero del mío no. Eso tengo muy claro. Pero sí que me he sentado con mi hermano varias veces, porque mi hermano me gana. La ha visto muchas más veces que yo y él la ha disfrutado más que yo. Uh-huh. Pero yo, la imagen que ahora mismo me viene es la nena y ese Brad Pitt, uh-huh, que es la única así que... O sea, tú como que has borrado a Tom Cruise. Sí, sí, para mí no existe. Y el Banderas menos porque no le aguanto. O sea, es que no, me supera. Pues la nena, como tú la llamas, la hicieron en una entrevista y la preguntaban qué es lo que más la costó hacer de la película. Y ella, muy digna, dijo que besara a Tom... Oye, a Brad Pitt. Bueno... Yo no hubiera besado a ninguno de los dos, vamos, me tiene que pagar la tolerada para besar a esos dos. ¿Y a ti, Tomás, te ha gustado? Me encantó la película. Uh-huh. La vi la primera vez en el cine y luego no la tengo en DVD, pero la verdad que sí me gustó y luego cada vez que la han proyectado en televisión he buscado el momento para verla. Uh-huh. Yo creo que está muy bien realizada, no sí. obstante... Neil Jordan es un sí. gran director. Aparte de En compañía de lobos, tiene Juego de lágrimas. En la que también salía Stephen Ria. Sí. Pero es que Stephen Ria ha colaborado con él. Habitual. Es que es actor fetiche, porque ha trabajado con Neil Jordan en Danny Boy, en Juego de lágrimas, Michael Collins, In Dreams, El fin del romance, Entrevista con el vampiro y esta En compañía de lobos. Stephen Ria con Neil Jordan tiene trabajo asegurado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde crees tú, mi estúpido amigo? Estamos en un asqueroso cementerio. ¿Estás ya contento, Luis? ¿Te parece apropiado para ti? Tendríamos que estar en el infierno. ¿Y si no existe el infierno? ¿O no nos quieren en él? ¿Has pensado en eso? Pero existía un infierno. Y fuéramos a donde fuéramos, yo estaba en él. Alquilamos unas habitaciones en los muelles de Nueva Orleans. ¡Vuestra piel está helada! Pues podemos comentar brevemente, para cerrar el capítulo de Anne Rice, otras películas que están basadas en sus libros. Por ejemplo, no he visto ninguna, a excepción de Entrevista con el vampiro y La reina de los condenados. Dos sabuesos en la isla del Edén, es del año 94 también. La he visto, con Dana Croft y Rosie O'Donnell. ¿Y qué tal? Está basada en uno de sus libros supuestamente eróticos. Ajá. Es una comedia. ¿Con Rosie O'Donnell? Rosie O'Donnell. No son dos policías que se van a una isla que es en plan una isla de dominatrix. ¿Sabes? Ah. En plan la gente allí con tangas, todos allí. Todo muy como muy sexual en la isla y ellos se hacen de dos policías. Tiene sus momentillos graciosos. Porque Rosie O'Donnell... Rosie O'Donnell está vestida de arriba abajo, ¿no? Sí, pero va vestida de cuero. En plan dominatrix. Tiene momentos muy graciosos la película. Bizarrismo, ya sabes. Tiene momentos graciosos. Luego está Redención y condena del año 97 de Robert Lieberman, Carol Baker, Robert Patrick y Dane Cain, el Superman televisivo, protagonizan esta Redención y condena, un thriller realizado para televisión basado en este relato de Anne Rice, pero nadie lo ha visto y el libro tampoco, ¿no, uh-huh, Lorenzo? No. Nada. La fiesta de todos los santos del año 2001 de Peter Medak es una serie de televisión ambientada en la Nueva Orleans del siglo XIX. Que adapta la novela del mismo nombre, uh-huh, de Anne Rice. Sus intérpretes son Peter Gallagher, Jennifer Beals, la chica de Flashdance, Pam Grier, la actriz de la Blaxploitation de los años 70 que rescataron Tim Burton y Quentin Tarantino, Eartha Kitt, bueno, espléndida, la gran Catwoman, sí, Forest Whitaker, James Earl Jones, Ossie Davis y Robert Richards son los, uh-huh, intérpretes de La fiesta de todos los santos. ¿Esta novela de qué va, Lorenzo? Pues no la he leído. Nada. Pues ni hemos leído el libro ni hemos visto la peli en cuestión. Bueno, uh-huh, es una serie de televisión, en realidad. Y, por fin, La reina de los condenados, del año 2002, de Michael Reimer. Es la nueva entrega de las crónicas vampíricas y hasta ahora la última. Y en este film, Lestat resurge como una estrella del rock cuya música termina resucitando a la propia reina de los vampiros. Está protagonizada por Stuart Townsend, Vincent Peret, Lena Olin y la cantante Aaliyah, que desgraciadamente falleció poco tiempo después en un accidente de avioneta. Iban a grabar un videoclip y se estrelló. Ya, o sea, que no le dedican la película. Sí, sí, no pudo ver terminada la película. Bueno, y aparece también Bruce Spence. No sé si la gente le acordará de él, pero ese se hizo famoso porque salió en Mad Max 2, que es el hombre que inventó el autogiro en la de Mad Max 2. Ah, un hombre y alto, hace de rubio, Caiman. Delgado. Sí, muy delgado. Sí, sí, sí. Me acuerdo de él. Y la hace de Caiman. Uh-huh. Sí. También derechos que se compraron, porque hablamos mucho de sagas, pero bueno, tiene también algún libro suelto, por ejemplo, La Momia. Yo libro leído. Que lo disfruté. A mí me gustó La sí. Momia. Pues, por ejemplo, los derechos de La Momia fueron vendidos a James Cameron. Y tenía previsto, tras el Titanic, llevar precisamente La Momia a cine, pero proyecto que hasta el momento pues debe de sí, estar no, parado. Yo La Momia va a seguir siendo Una Momia. Que iban a hacerle, pero sí, no se sabe nada de él. Es que hombre, James Cameron colaboró ya en la entrevista con El Vampiro, porque su productora, la Digital Domain, fue los que hicieron los efectos especiales. Estaban supervisados por Stuart Winston, vamos. Es que el señor James Cameron le fascinó tanto bajar a esas profundidades tan extremas para ver lo que queda del super mega insumergible, que ahora se ha dedicado a hacer reportajes para enseñar el fondo marino y tal. Ha tomado tan a pecho que ahora se está dedicando a esas cosas. Va a ser el nuevo Jacques Cousteau. Sí, algo parecido. Yo creo que la presión la ha hecho mella. Bueno, pues para ir acabando, ya para terminar, comentar que, bueno, ya sabéis el complejo que tiene Tom Cruise con su altura. Sí, claro. Bueno, pues Tom Cruise mide 1,70, raspadito, raspadito, y Brad Pitt 1,80. Bueno, pues durante el rodaje se colocaron plataformas y cajas en donde Tom Cruise, a las que Tom Cruise se subía, y tuvieron que hacer algún movimiento de cámara así un poco, coger este plano aquí y allá. Eso no es nuevo, eso lleva ya muchísimo tiempo. Lo de los cajones, pero ya, claro. Yo, por ejemplo, hay una película muy emblemática, no es de esta tendencia precisamente, pero bueno, pero es muy emblemática, Lo que el viento se llevó, que Maureen O'Hara, la habían hecho surcos, en muchos sitios, surcos en la tierra para que fuera a la altura de Clark Gable. Vivian Leigh, estaba yo pensando, Maureen O'Hara, es verdad, Vivian Leigh. Para que fuese a la altura. Sí, porque este Clark Gable no debía ser muy buen mozo, a pesar de la fama que tenía de galán cinematográfico. No, pero la altura aproximada de Tom Cruise también. Ajá. Y que a Brad Pitt le sabía la sangre artificial a rayos y le daba mucho asco. Son las cosas de ser vampiro. Además, Tom Cruise disponía de un reservado para él solo. Bueno, es que era la mega estrella. Que iba rodeado de guardaespaldas por unos pasillos que les desalojaban antes de que él fuera, de que pasara por allí, y todo para que no vieran el maquillaje, que no sacaran nada. Que tenía la peste este muchacho. Y también apuntar que en la película sale, en ese momento no muy conocida, una actriz que se llama Thandi Newton. Sí, sí, señor. Que sí, ahora se ha hecho ya más conocida, volvió a coincidir con Tom Cruise en Misión Imposible 2. Es la sirvienta criolla. La sirvienta de Louis. Uh-huh. Y apuntar ese detalluco porque creo que ahora que se está dando tanto a conocer, pues está bien, oye, que los fans, claro, si no lo sepan, sus antecedentes, pues que sepan por dónde empieza. Me conocía. Sabía que la amaría más que al mundo consciente. Pero había algo más. Puesto que él la robaba con su afecto, de eso no hay duda. Tal vez lo hiciera porque él también se sentía solo. Necesito más luz. Si no me trae otra lámpara, me quedaré ciega. ¿Y se quedará ciega? O dice que le haga las pruebas durante el día. ¿Qué? Me temo, madame, que mis días son sacrosantos. Era una niña, pero también una feroz asesina, capaz de conseguir la sangre cruelmente con todas las exigencias de una niña. Le daré un beso para que se cure. ¡Claudia! Vaya. ¿Y ahora quién te terminará el vestido? Debe ser más práctica, Sherry. Recuerda, esto en casa no se hace.